Unos minutos nos separan de las 12 del mediodía. Entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil que cada 15 días le ofrecemos con la psicopedagoga y logopeda ubriqueña Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes y buena semana. Igualmente. Vamos a hablar hoy sobre el acoso escolar. Un tema que, bueno, pues de manera periódica suele aparecer en los distintos medios de comunicación con relatos realmente estremecedores y dramáticos de las víctimas que han sufrido ese acoso escolar y, bueno, pues de esa situación real que existe, ¿no?, en la actualidad y que se nos olvida. Escuchamos un caso, nos estremecemos y se nos olvida para el siguiente, ¿no? Y así un poco va pasando el tema sobre el acoso escolar. Efectivamente, Lucía, así es. Hoy de obligado, vamos, como tú bien dices, va pasando, ¿no? Recuerdo cuando cuando presentamos el tema del acoso escolar en Antena, yo dije que quería seguir, que no lo queríamos dejar, y es verdad que luego va la rutina, va pasando, y pues sale a la luz como el caso que ha salido hace poco, que es Diego, hoy toca Diego, mañana hace un tiempo fue Carla, otra vez fue otro niño, y cada vez hay un nombre detrás, ¿no?, y hay una víctima, y bueno, hoy, pues, para mí era de obligado compromiso hacer el programa de acoso escolar como, no sé, una forma de que nos concienciemos todos, de que reflexionemos y de que tratemos de ahondar más en este problema, porque esto es un fracaso y una responsabilidad de toda la sociedad en general. O sea, todos creo que habréis escuchado el caso del último chico que se ha suicidado. Si habéis leído la carta, es espeluznante, o sea, es algo para gritar, y no sé cómo esos padres se pueden sostener, ¿no?, con esa rabia que tienen que sentir. Y pienso que tenemos que reflexionar todos y que tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta de que todos somos cómplices del acoso escolar, ¿vale? Entonces, hace falta hablar, hace falta concienciar y hace falta gritar esto y que sea de voz pública, ¿vale? No es cuestión de buscar culpables, pero evidentemente cuando uno conoce casos como este que ha saltado a la luz pública esta pasada semana, pues uno tiende a buscar culpables, a decir, bueno, ¿quién es el culpable aquí? ¿El chico que acosaba? ¿Los profesores que no se dieron cuenta o no pusieron medida? ¿Los padres que tampoco supieron qué pasaba? ¿Qué está pasando, no? Claro. Por eso digo, Rocío, que somos todos. Todos somos responsables porque estamos generando una sociedad agresiva, una sociedad donde el callar y el no decir y el no denunciar, no solo acoso, sino mil cosas, todos. Seguro que todos hemos sido testigos de algo que no está bien y nos callamos por miedo, por no implicarnos, por lo que sea, nos callamos. Entonces, todos somos responsables desde el punto de vista en que estamos criando a niños que son agresivos, a niños que son acosadores, a niños que no son capaces de comunicar por miedo lo que les está ocurriendo, a profesores que no son capaces de verlo, a padres que tampoco son capaces de verlo, porque no olvidemos que este problema se da en el colegio, pero no es un problema del colegio, ¿eh? Es donde sucede, pero se engendra en la familia, en la sociedad. No nos equivoquemos, que esto no es un problema de los profesores ni del centro, ¿vale? Entonces, es lo que dice, la responsabilidad es de todo y cada una de nosotros en que tenemos que denunciar, porque los padres de Diego quizá pues se pueden sentir mal por qué nuestro hijo no lo ha querido decir, pero seguro que hay más de un padre que sabía esto que estaba pasando. Yo en las noticias, bueno, todos son noticias, no sé si es verdad o no, pero yo he leído de un padre que sabía que se metían con ese niño. Pues ese padre, sin haberlo querido, sin ser consciente, ha sido cómplice de ese maltrato. Ese colegio en el que decía pues que Diego es que era un niño muy introvertido, que no se relacionaba, no, cuando pasa algo está, hay algo detrás para que ese niño actúe así. Entonces, por eso digo que en cierta medida todos somos cómplices cuando estamos pues educando a niños que, bueno, ahora más adelante abordaremos, a niños que están acosando, a niños que necesitan acosar. Es un problema de toda la sociedad y es algo que nos puede tocar a todos y que tenemos que denunciar y tenemos que poner la voz de alarma ya. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar con lo básico, ¿no? Para recordar, ¿qué es el acoso? ¿Cuándo podemos decir que nuestro hijo está siendo acosado? ¿Por qué? Sí, eso exactamente es muy importante, porque a veces el acoso queda muy enmascarado con el que son cosas de niño, con el que no podemos proteger tanto a nuestro hijo, que se tienen que defender solo. Entonces hay que diferenciar lo que es acoso de lo que no es. El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico, hacia un alumno o una alumna, ¿no?, producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, o sea, que en el recreo dos niños se peleen y uno le diga a otro, tonto, gordo, mariquita o lo que sea, de forma aislada, no es acoso. Es verdad que el centro, si lo ve, pues tiene que tener alguna medida disciplinaria, porque no se pueden insultar, porque no se deben de pegar y tienen que enseñar a eso, pero eso no es acoso. Una pelea de dos niños que se meten mano, que se pegan, no es acoso, que no estoy diciendo que no pase nada, pero es otra cosa bien diferente, ¿vale? Entonces, el acoso es un maltrato psicológico, verbal o físico que se produce de forma reiterada, ¿vale? La diferencia entre una u otra es el tiempo, que se prolonga a lo largo del tiempo. Que un niño se meta con otro, pues sí puede ser una cosa de niños cuando es una cosa aislada, se produce una vez, y hoy le toca a tu hijo, mañana tu hijo lo hace, claro. Pero cuando es reiteradamente es cuando ya se considera acoso, ¿vale? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Bueno, ¿Hay acosador genético? Vamos a ver, ¿hay una persona más predispuesta a ser acosadora y otra persona más predispuesta a ser acosada? Sí, pero yo pienso que no es genéticamente, que es contextualmente. Es en el contexto en el que crecen y se educan lo que hace que determine que un niño sea de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, la fuerza del acoso viene producida porque se produce un desequilibrio de poder. Entonces, el niño que es acosado siente que todos están en contra de él. ¿Por qué? Porque cuando un niño es acosado por uno o por varios, normalmente es uno o dos, no mucho más, en un principio, ¿vale? El resto lo está viendo. Entonces, en este momento que el resto lo está viendo, ponemos una situación en el recreo que uno o dos se meten con otro chico, ¿no?, varias veces. El resto que lo está viendo ya tiene que tomar una decisión, o hacerse el loco y no verlo, como el que no pasa nada y no meterse, ¿vale? Que es la mayoría de las veces, con lo cual ya están siendo acosadores pasivos. Esto es un acosador pasivo, ¿eh? Porque el chico que es acosado ve cómo se están metiendo con él y cómo su compañero no hace ni dice nada. Por tanto, es un acosador pasivo, que nos quede claro, ¿vale? Luego está, rara vez los chicos que, por desgracia, ojalá cada vez sean más, dicen, a mí esto no me gusta, o esto no está bien, o yo eso no lo permito, ¿vale? Que son muy poquitos y corren el gran riesgo, si no recurren a adultos, de que también se conviertan en acosados, a que ellos también lo acosen. Por eso, muchas veces, la mayoría de las veces lo que ocurre es que los niños callan, porque si se meten, aunque no les guste, si se meten, corren el riesgo de que sean acosados por chivato, por meterse donde no les llaman, ¿vale? Por chivo, expiatorio, por mil cosas que se les suelen decir, ¿vale? Y luego también hay otro que por miedo, o porque tienen mucho miedo, o porque tienen baja autoestima y no se consideran reconocidos, aprovechan y se unen a los acosadores y se convierten en acosadores activos. Hablamos del típico chico que es un poco más tímido, que ve que se están metiendo con un compañero y dicen, el siguiente voy a ser yo. Pues, ¿qué hago? Me uno a ellos. Empiezo a acosar y así a mí ya no me acosan. ¿Vale? Ha habido todavía, más darle vuelta a rizar más el rizo, casos en los que este tipo de niños que tienen miedo a ser acosados se unen a los acosadores y acosan a otros más débiles, pero esos propios acosadores también los acosan a ellos, lo utilizan, como no le quites, como no le digas, entonces ellos es que entran ahí en un ciclo que es súper peligroso. Como una, ¿vale?, mafia, ¿no? Me parece mafia, que me está describiendo una auténtica mafia. Sí, sí, porque están todos implicados, de una forma o de otra todos implicados. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño que es acosado piensa, hay algo en mí que provoca que me acosen, porque cuando el resto de las personas no hacen nada o incluso se ríen o lo permiten, es que yo tengo algo que es lo que produce eso, ¿no? Entonces, empiezan a buscar defectos en ellos. Y claro, un crío con 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, que busque defectos en él, los va a encontrar. Claro. Que no es que los tenga, pero los va a encontrar, porque está en una edad pues que su personalidad es más difícil. Nos pasaría a un adulto, si sentimos que todo el mundo está en contra nuestra, seguro que nos vemos defectos. Entonces, imaginémonos en un chico o una chica de esa edad y en esa etapa, ¿no? Entonces, ahí solo hay una respuesta, que claro, la respuesta es que el acoso no está justificado, no hay nada, absolutamente nada, que lo justifique, ¿vale? Entonces, siempre la misma respuesta, la causa del acoso nunca está en la víctima, está en el acosador. He leído una noticia que es espeluznante, en la que decía un padre que es que Diego, el chico que se suicidó, es que era muy introvertido, que no se relacionaba, que siempre estaba solo. Para mí, en cierto modo, leyendo aquello, era como justificar que el niño lo había hecho porque estaba mal, ¿no? Entonces, eso es como decir que el problema estaba en la víctima y no en el acosador, ¿no? Eso es un defecto importante que claro, que si partimos de ahí, pues esto nunca jamás se va a cortar, porque al final la víctima pues se siente doblemente peor. Y eso es lo que produce que esta situación se vuelva tan fuerte y que digamos, como decimos, ¿por qué? ¿Por qué este niño no habló? Cuando en la carta, quien la haya leído, ve que es un chico que tiene muchas habilidades sociales, que se preocupa de su familia, que tiene mucha confianza, se ve que estaba bien familiarmente, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, ¿y este niño que habla así, cómo es que no ha hablado del problema? Bueno, pues no ha podido hablar. Algo ha pasado que, digamos, que es esta situación que yo describo, ¿no? Que se va fortaleciendo y que hace que el chico calle. De hecho, es muy curioso que este chico somatizó, sacó a raíz de una enfermedad, el año antes de suicidarse, estuvo 4 meses con una afonía, con una afonía nerviosa, no podía hablar. Fijaros qué curioso. Habla mucho ese síntoma. No puedo hablar, me pongo afónico. Y no pudo hablar durante 4 meses. Imaginemos, no cómo lo pasa a la víctima, ¿vale? Y eso es lo que hace que el acosador cada vez se sienta más fuerte y la situación pues perdure en el tiempo. ¿Qué se puede hacer para que el niño por lo menos sea capaz de denunciar ante los padres, ¿no? La situación que está experimentando, que está viviendo? O es más bien una actitud de los propios padres que tienen que estar atentos a determinados síntomas para bueno, pues conseguir obtener esa información? Bueno, mira, es muy complicado. Evidentemente, ¿qué hacer? Tolerancia cero. O sea, no se puede permitir, no podemos dar un tiempo más, porque cuando un chico habla, claro que el problema está en que hable, ¿no? Todo ahí viene pues de que el niño tenga confianza con nosotros, pero claro, por mucha confianza que tengan los padres, a veces el miedo de ese niño es mayor. Por eso, una de las principales actuaciones que debemos de tomar todo es que esto se hable, se grite, que el niño sepa, que todos los niños escuchen hablar de esto, que sepamos, que sí, sepan que la sociedad está en contra de esto, para que ellos no se sientan solos y no piensen que esto que les está ocurriendo les ocurre solo a ellos, ¿vale? Eso es fundamental, que tenga una voz social, que se escuche en la calle, que el niño sepa que eso que le está pasando, toda la sociedad lo rechaza. Es fundamental, porque por mucha confianza que tenga con los padres, si el miedo es mayor, le va a hacer callar, como ha pasado en el caso de este chico, ¿vale? Entonces, una vez que habla, si hablara, tolerancia cero. No podemos decir, bueno, a ver qué pasa, vamos a dar un tiempo, no. Evidentemente hay que ponerlo en manos del tutor y tenemos que ver como padres que hay medidas. Medidas es ya. Reunión con equipo directivo, reunión con los padres del niño que es acosado, que es el acosador. Siempre esa reunión aparte, no hacerla conjunta, porque ahí lo único que se pueden generar son situaciones de conflicto, ¿vale? El protocolo es extenso, no es lo que nos ocupa ahora mismo, porque se nos puede ir de las manos en un tema más específico. Lo que está claro es que en el momento, ahora lo que es importante es atener a los síntomas, pero atendiendo al protocolo, ¿no?, a la pregunta que me decía, en el momento que notemos lo más mínimo, hay que acudir al centro. Digo algo y no me gusta y puede que esto no caiga bien, pero hay una tendencia generalizada de los centros educativos a negar el problema. Y eso hay que decirlo ya, ¿vale? Los centros tienden a decir que no pasa nada, que es cosa de niño, que no nos preocupemos, que tenemos que darle a nuestro hijo las pautas para que aprenda a defenderse. No. En el momento que sepamos que hay acoso, que es muy fácil de identificar, hay que denunciarlo y tenemos que ver ya actuaciones, ¿vale? Y claro, centro... pero si aquí entramos en la controversia. Si los padres están convencidos de que su hijo padece acoso, sí, y el centro dice que no, ahí hay un conflicto, porque si yo voy a elevar esa denuncia a una inspección y no va a tener el respaldo del profesorado o del centro, claro, pues se va a quedar en nada. Afortunadamente a fecha de hoy, cuando los padres han contactado directamente con inspección educativa reacciona rápidamente y viene, ¿vale? Viene y el centro tiene que demostrar que no hay acoso. O sea, no, inspección educativa no da por hecho que no lo hay, todo lo vale, contrario. Vale. Inspección educativa da por hecho que lo hay y el centro lo tiene que demostrar. Un gran avance sería que los centros educativos comprendan que si hay un acoso escolar no es un fallo de ellos, no es un problema de ellos, pero es una responsabilidad de ellos, que es como siempre digo, los centros tienen como siempre una tendencia a negarlo, parece que es como los accidentes laborales en las empresas, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, y con esto no solucionamos nada, porque lo único que hacemos cuando negamos esto es que aumente el número de acosadores, porque están viendo que no pasa nada. Claro. ¿Vale? Y aparte, es que es lo que yo me pregunto, no sé si alguien ha llegado a esto, cuando los niños acosadores, por ejemplo, los críos que han acosado, o los niños o las niñas que han acosado a Diego, a este niño que se ha suicidado, ¿saben lo que le ha pasado a Diego? Cuando sean algo más mayores y pongan conciencia en lo que ha pasado, digo yo que esos niños se sentirán mal. Si no son que pequeños mismos, monstruos en potencia, sí. Claro, entonces ellos mismos se van a sentir mal. Es que no solo le vamos a hacer daño al crío o a la niña que lo esté sufriendo, sino al propio acosador, que luego dirá, ¿qué he hecho? ¿Qué barbaridad he cometido? ¿Vale? O estamos criando pues maltratadores y agresores y peligros en potencia para la sociedad, ¿vale? Entonces, un primer paso muy importante es contar con la colaboración y con la concienciación de los centros escolares en todos los centros escolares a fecha de hoy. O está habiendo un caso de acoso o varios, o los ha habido. No hay ni un solo centro educativo que pueda decir aquí no ha habido acoso escolar. El centro educativo que diga aquí no ha habido acoso escolar está dejando latente que tiene un gran problema porque ni siquiera sabe reconocerlo, ¿vale? Y hay que hablar así de claro. En todos los centros se producen acosos, en todos. Entonces, eso por ahí hay que empezar. Y pienso que como padres tenemos que empezar a preguntar, igual que hay un plan de emergencia si hay un fuego, igual que hay un plan de prevención de no sé, de lo que sea, como padres tenemos que ponernos las pilas y preguntar, igual que ahora estamos concienciados con el bilingüismo, con mil cosas, con capacidades, con destrezas, con actividades extraescolares para nuestro hijo, vale, es lo que miramos en un centro, ¿no? También tenemos que preocuparnos de ver este centro qué medidas toma, cómo actúa ante un caso de acoso escolar, y hay que hablarlo, no hay que evitar este problema, ¿vale? Puede parecer un ejemplo un poco absurdo, pero es que es así. En un colegio hay, por ejemplo, piojo, y salta la alarma, y todos los padres vamos a la farmacia y compramos los repelentes, y con esto lo más que hacemos es decir, ¡puh, qué miedo, qué pena! Y nos quedamos ahí. Yo espero que al menos el caso de este chico sirva para que todos los agentes que estamos implicados pongamos nuestra parte y digamos basta ya y esto se empieza a hacer más público. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de ese protocolo, no sin querer entrar en detalle porque tú decías que puede ser muy extenso, dentro de ese protocolo se avisa a las AMPAs, a las asociaciones de padres y madres de los centros educativos de que se está experimentando casos de acoso escolar en ese centro, porque digo yo que deberían de saberlo, ¿no? Sí, forma parte del protocolo. Es una de las fases, que no es la fase primaria porque no es la más prioritaria, pero forma parte atender e informar a la comunidad educativa de que está ocurriendo, siempre, evidentemente, bajo los principios de confidencialidad de la víctima, claro. ¿Vale? y del acosador, porque son menores y tienen derecho a la confidencialidad, pero se tiene que poner en conocimiento de la comunidad educativa para que sepan que se está produciendo. De todas formas, Rocío, aunque no hubiese un caso latente que esté de acoso escolar como tal, tenemos que trabajar por la prevención. Porque, claro, aquí estamos hablando de un protocolo de intervención, una vez que ya ha pasado. Pero, ¿qué pasa con la prevención antes de que ocurra? Y ahí es donde tiene que estar nuestro trabajo, y ahí es donde tenemos que estar todos y cada uno desde nuestro punto de vista. Porque pienso que todos, como tíos, como padres, como vecinos, como hemos oído alguna vez algún comentario de algún chico diciendo se meten con este niño, le dicen esto, le dicen aquello. Y eso no lo callamos. Vamos, yo me meto, ¿vale? Entonces tenemos que dar un paso más. Porque claro, ten en cuenta que todos los casos no terminan como ha terminado desgraciadamente el de este chico, pero eso no quiere decir que se quede ahí. Tienen una grave secuela en el que produce unos graves daños psicológicos, ¿vale? En el que puede tener incluso trastornos de personalidad para toda su vida, y que estamos hablando de algo muy serio. Y evidentemente, igual que la víctima, el acosador, que estamos fomentando un futuro delincuente, una futura persona agresiva, o sea, que no estamos hablando solo de la víctima, sino que estamos hablando de que estamos enseñando a chicos a comportarse de una forma violenta y a mostrarles que no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. Bueno, pues tres aspectos que sí que me gustaría resaltar, ¿no? Síntomas, cuando sabemos que nuestro hijo está siendo acosado. Efectos que pueda tener, que ya me has hablado de algunos de ellos. Y esa prevención tan importante para evitar que nuestro hijo pueda caer en ser víctima de acoso. Pues mira, los síntomas son, desgraciadamente y afortunadamente, muy llamativos y muy significativos. Hay un cambio brusco en el que el niño empieza a estar más triste, un bajo rendimiento, no siempre, digo, todas las características no se tienen que dar todas juntas. Puede haber un bajo rendimiento escolar, porque a veces se suelen meter con niños que siempre tienen algo que el acosador desea, pues son muy listos, o son niños queridos, o son niños muy bondadosos. Entonces, cuando el niño ve que está llamando la atención, que le están acosando porque está sacando buenas notas, pues a veces el mecanismo que se produce es bajar el rendimiento escolar para que no se metan con él, o a veces simplemente porque no puede más y no rinde académicamente. Entonces, bajo rendimiento escolar, empiezan a no querer ir al colegio, a decir que están malos, que no tienen ganas de ir, que se encuentran mal, o a simular que están malos. Psicológicamente se ven mal, se ven tristes, mejoran bastante los fines de semana y en el verano. Y lo más llamativo es que hay un rechazo a ir a la escuela, no quieren ir a la escuela. Cuando ven a compañeros de clase, rehuyen, suelen irse. No tienen una vida muy activa, no suelen ir a muchos cumpleaños, no suelen participar mucho en actividades relacionadas con la escuela. Y bueno, y sobre todo, más triste. Notamos a nuestro hijo más triste, o empiezan a somatizar, enfermando. Me duele la barriga, me duele mucho la cabeza, estoy mal, ¿vale? Y rehúsan de hablar del colegio, no hablan del tema, no quieren hablar de nada del cole. Luego hay test, que la verdad es que suelen ser bastante fiables. De hecho, yo los he pasado, y he testado tanto chicos que tenían acoso, que es que no cabe duda, cuando hablas con ellos no cabe duda, pero también de chicos que parecía que podían tenerlo y luego no da. O sea, dan que no sufren acoso, ¿vale? Y el test es bastante fiable. Siempre tiene que ser, pues, hombre, testado por un profesional especializado en la materia, ¿vale? Pero ya digo, los síntomas son bastante fácil. Un cambio, normalmente más triste, menos ganas de ir al colegio, se vienen abajo, bajo rendimiento escolar o somatizaciones de enfermedad. Vómito, malo, no quieren ir, ¿vale? De alguna manera o de otra. Eso es así de fácil, vamos, que se ve bastante claro, ¿vale? Vale. Los efectos los has comentado, ¿no? Desde el suicidio de un niño porque está siendo acosado y no puede más y se quita la vida. Exacto, eso es lo máximo, pero no quiere decir que eso es la punta del iceberg. Debajo de Diego hay miles de niños que lo están pasando realmente mal, ¿no? Entonces, pues son niños con daños psicológicos muy graves, niños en los que su autoestima se baja de una manera muy significativa. Ten en cuenta que las relaciones sociales en el contexto educativo son muy significativas. Es las primeras relaciones que empiezan a tener. Si fracasan, pueden marcar para toda la vida, ¿vale? Entonces, daña mucho su autoestima, como yo he dicho, su personalidad, y pueden generar serios trastornos de personalidad en un futuro, ¿vale? Entonces, es algo que no es tan simple, ¿vale? Cuando no se toman medidas, otro gran peligro es que aumenta el número de alumnos que participan en conductas violentas porque ven que no pasa nada, ¿vale? Aumenta la probabilidad de que el centro tenga que responder a demandas judiciales. Sería muy triste que el centro responda por eso solamente, ¿no? Pero bueno, que también es una posibilidad, que tendrían que indemnizar económicamente a la víctima si se demuestra que el centro no ha tomado medidas y que el niño se ha acosado. Y bueno, y sobre todo, pues los daños, los graves daños psicológicos que provoca un niño hasta el punto del suicidio. Pero claro, desde el daño grave al suicidio hay un abanico tremendo de niños que lo están pasando mal. Vale. Sí. La prevención, ¿qué hacemos? Prevención, hablar, o sea, hablar cada uno desde nuestros ámbitos, ¿vale? Desde nuestra zona, pues evidentemente en los colegios hay que empezar con campañas. Yo me pregunto, el colegio donde está Diego, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Espero que no se haya quedado más, pero no solo el colegio de Diego, sino todos los colegios tienen que empezar a concienciarse y a decir, ¿qué vamos a hacer? Los padres que me estén escuchando deben de preguntar a los colegios, si forman parte de las AMPA, deberían de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer de nuestra parcela? Como padres en casa, ¿qué podemos hacer? Hablarlo. Hablar lo que ha sucedido, hablar de que eso no se puede producir, de que lo tenemos que denunciar, si nos ocurre a nosotros o a algún niño, hablarlo, para que sepan que eso sucede y que no es un caso único, porque normalmente lo que le pasa a la víctima es que se cree que solo le está sucediendo a él, ¿vale? Entonces hay que hablarlo y que sepan que eso existe. Si yo no sé que eso existe, no lo puedo denunciar. Es una de las principales dificultades para denunciar algo. Si no sé que eso está mal y que eso es denunciable, nunca lo voy a denunciar. Claro. Por tanto, nuestros hijos deben de saber que sancionamos eso, que eso ocurre y que hay que hablarlo y que no se puede callar. Pues son las medidas preventivas. Luego, a nivel de autoestima, porque muchas veces has dicho que los niños que son acosados pueden actuar en un primer momento y dejar de ser acosados. Yo recuerdo en el último programa que hablamos sobre el acoso escolar, ¿no? Mencionabas que había que el pequeño tenía que tener una actitud para no ser carne de cañón ante un acosador. Exacto. La actitud, ahora hay muchos programas, ¿no? Muy interesantes, hay formación incluso dirigida a niños. La actitud es que es una actitud basada en una autoestima sana, en la que tú no mereces que te hagan daño, en la que no mereces que nadie te haga daño, que nadie se meta contigo, y sobre todo es cómo se genera esa actitud, sabiendo que eso le puede ocurrir y si le ocurre, qué es lo que tiene que hacer. Si tú no sabes que eso te puede ocurrir, tú no vas a generar en tu hijo esa actitud, ¿vale? Entonces, la actitud es una actitud, digamos, de sana autoestima, de a mí no me pueden hacer daño, yo no merezco que nadie me haga daño. Por eso también en casa es muy importante que tratemos a nuestro hijo con respeto, porque si estamos acostumbrados a tratar a nuestro hijo de eres tonto, qué torpe eres, hay que ver, mira a tu hermano, eso puede fomentar que nuestro hijo sea carne de cañón para que nosotros como padres no lo estamos maltratando hasta esos niveles, pero que claro, si mi padre me está diciendo que soy tonto, pues si llega otro niño y me lo hace, es que es normal, es que yo soy así. Entonces, tenemos que tratar a nuestro hijo con mucho respeto para que la actitud de nuestro hijo ante las futuras relaciones sociales que establezca entre sus iguales sea de me tengo que respetar, me doy a respetar, ¿vale? Pues importante yo creo que ese aspecto, ¿no? Sobre todo, especialmente, intentar educar a nuestros hijos de esa manera, comunicarnos con ellos, hablarles de la situación, darles a conocer que ese problema existe y que no está bien. Y bueno, pues para evitar, ¿no?, en el futuro que nuestros hijos puedan ser acosados y también para evitar que sean acosadores. Porque Exacto. A lo mejor no hay una línea tan grande entre el acosador y el acosado. No la hay. A veces es un poco, ya digo, hay un caso en el que el chico puede ser acosado porque es más tímido y puede ser acosado, o como dije antes, ¿no?, que ese chico no le haya tocado a él, vea cómo están acosando a otro y se una al acosador. Por tanto, un chico que es víctima, pues en ciertas circunstancias y en otro contexto y en otra determinación, pues podría ser también acosador, ¿por qué no?, ¿vale? Normalmente los niños acosadores vienen de dos tipos de contextos familiares. Ambientes muy hostiles, donde no han tenido cariño, donde hay un gran margen de agresividad, ¿vale? Relaciones conflictivas, o de ambientes familiares muy permisivos, donde se lo dan todo y donde no tienen límites, ¿vale? O sea, lo contrario, ¿no? Los dos opuestos. Exactamente, ¿vale? Entonces, por eso digo que el problema se da en el colegio, pero el y el colegio es responsable como todos lo somos, ¿no? Pero que no es un fracaso del colegio, viene de la familia, ¿vale? Claro que sí. En fin, pues el tema del acoso escolar que hemos abordado en el día de hoy y que hemos tratado, ¿no?, con Lourdes Castro dentro de nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Hay muchísimas más preguntas que te podría formular, Lourdes, sobre este tema, porque sí, además es muy interesante, ¿no?, y porque, bueno, pues nos apela mucho a la sensibilidad a todos. Y en cualquier caso, bueno, pues no tenemos más tiempo para ello, así que lo vamos a dejar aquí, pero no significa que no vayamos a volver, ¿no?, en el futuro, no, quizás, exacto, a tratarlo. Sí, Rocío, a mí me gustaría incluso en el siguiente programa, pues adentrarnos un poquito más hemos hablado un poco de la actuación, de la intervención, y del siguiente programa trabajar mucho la prevención, cómo podemos prevenir esto. De todas formas, yo de verdad pido a todos los oyentes que ahora mismo estén escuchando el programa que traten de reflexionar y que traten de dar su pequeño paso en su contexto, o sea, desde mi ámbito, ¿qué puedo hacer yo? Y que no nos quedemos, que no seamos cómplices de esto, ¿vale? Claro que sí, pues con ese mensaje último nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro en la consulta de psicología infantil y juvenil que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.